amor. Pensarite, sai che cosa, e un po' morire. Non è che un momento che felice ti fa, che da tante cose di colpo fa giù. Ma è che il tempo sempre vede al di là, ti sembra più grande quando poi non c'è più amore. Amor, amor, avere te dentro di me mi fa volare. Amor, amor, amor, chiedere chi è quello con te mi fa danzare. Non è che un momento che felice ti fa, che da tante cose di colpo va giù. Ma è che il tempo sempre vede al di là, ti sembra più grande quando poi non c'è più amor, amor, amor. Sentirti qui, forte così, mi fa impazzire. Senza di te, sai che cos'è, è un po' morire. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del tiempo de tanto reproche. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño hay. Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del tiempo de tanto reproche. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento cuando en el otoño somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Let It Be Me, Julio Iglesias, Art Garfunkel. La película se llamó La Vida Sigue Igual. Escuchamos hace un ratico su versión. My Way, con Paul Anka. El 8 de septiembre es el día de Julio Iglesias desde 1997 en la ciudad de Miami. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.

y luego Dos Corazones, Dos Historias, con Alejandro Fernández. Casi al terminar, uno habla y el que escucha no para de llorar, y en su mirada triste de desamor y pena descubre de repente que el otro lo destierra. El que ha perdido todo ya fuera de lugar arruma en su maleta ropa sin planchar, su corazón herido en